tanto camino. Y aquí es donde se termina todo. Sin embargo, tengo que darle gracias a la vida por tantos instantes de alegría, por tantas tristezas, éxitos, fracasos. Aprovecho mi último aliento para pedir perdón. Dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. No sé cuánto tiempo no dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. No me esperen, voy de largo viaje, tardaré mil años. Quizá cuando yo vuelva ya no exista más dolor. Por lo pronto fue un placer haber vivido en el rebaño, aprendiendo y enseñando a dar y recibir amor. Tuve éxito, victorias, disfrutando los instantes, cada segundo de mi vida viendo siempre hacia adelante. También tuve derrotas, lágrimas, fracasos y ansiedad, marcadas experiencias para darme personalidad. Hablo con el cielo pidiendo las disculpas, porque sé que aquí en el suelo llevo demasiadas multas. Como un niño muchas veces sin medir las consecuencias, abusé de la inocencia, llevo cargos de conciencia. Espero que mis actos sean más buenos que malos. Por los malos aquí estoy dando la cara, mi estimado. Sinceridad y paz, cada uno a cada lado. Se me acaban los latidos lentamente cuando exhalo. Me vi con el reflejo de mis frases en personas, con saco y la corbata entre rosas y coronas. También me vi saltando por las nubes de algodón, sintiendo libremente cómo fluye mi expresión. Adiós a las estrellas, a la luna, Santa Rosa, la mujer más tierna y bella que conozco, madre hermosa. No sé cuánto me queda, pero esto es por si acaso. La sombra de la muerte acelera con sus pasos. No sé cuánto tiempo no dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. No sé cuánto tiempo no dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. Si de casualidad me voy antes de tiempo, quisiera aprovechar este momento y curar mis sentimientos, dejar a un lado todo este remordimiento que traigo aquí dentro. Lo siento, de corazón lamento si fui motivo de sufrimiento, si fui motivo de algún lamento. Quiero expresarte todo mi arrepentimiento antes que mi cuerpo quede atrapado entre el cemento. Pedir perdón reconstruye los cimientos de corazones que fueron partidos en fragmentos. Así olvidar todos los malos eventos en la vida de personas que has dejado sin aliento. Y es que soy ser humano y puedo lastimarte, tal vez mentirte o tal vez decepcionarte. Puedo herirte con palabras y desanimarte, destruirte con mis hechos hasta fastidiarte. Intencional o involuntario siempre se atormenta familia, desconocidos y amigos sin darnos cuenta. Y hoy mi alma está sedienta del perdón de mis afectados antes de seguir mi senda. Adiós al amor, a mi familia, a mis amigos. Adiós malos momentos que en mi mente siguen vivos. Me voy tranquilo, sin nudos en mi pensamiento, mientras redacto la palabra perdón en mi testamento. No sé cuánto tiempo no dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. No sé cuánto tiempo nos dure esta vida, probablemente la vida se acabe hoy. Perdóname si te causé algunas heridas. Me marcho en paz y de casualidad hoy me voy. Es la R.